Hola amigos, hoy en el podcast hablamos sobre cómo combatir el estrés. Tú encontraste una solución muy musical, ¿no es así? Hola, así es. Yo trabajaba como ingeniera y pasaba 10 horas al día frente a una pantalla. Por las noches no podía dormir porque, bueno, mi mente no paraba de pensar en números y problemas técnicos. ¿Y qué te recomendó el médico? Me dijo que necesitaba buscar un pasatiempo urgentemente para desconectar. Recordé que, de adolescente, siempre quise tocar la batería, pero mis padres nunca me dejaron por el ruido. Así que decidiste aprender de adulta. ¡Qué valiente! Exacto. Encontré una escuela para adultos y me inscribí. La primera clase fue horrible. No tenía coordinación para mover las manos y los pies al mismo tiempo. O sea, me equivocaba todo el tiempo. ¿Pensaste en abandonar las clases? Muchas veces. Pero compré una batería electrónica silenciosa para practicar en casa por las noches. Poco a poco empecé a mejorar. Y lo mejor de todo es que mientras tocaba, era imposible pensar en el trabajo. Una terapia perfecta para la mente, ¿verdad? Totalmente. Hace poco di mi primer concierto en un bar con otros estudiantes. Estaba muy nerviosa, pero fue una experiencia increíble. Ahora duermo perfectamente y soy mucho más feliz.